Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Es mi Mario! ¡No seas silencio, hombre! Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast, edición 158, el laberinto y no del fauno. Ah, no, pero no del fauno, estamos arrancando aquí sin el buen Tito. Le dimos prórroga a ver si llegaba, le mandamos mensajes, nomás no llegó, nomás no contestó. Dijimos, pues, ¡alve! Vamos a empezar. Y por ahí está también ya el buen Asaf. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al... ¿Qué episodio es, Charmin? ¿153? ¿158? ¿O estoy muy atrás? 158. ¡Hala! Me quedé 5 episodios atrás, el 158 ya del Pwner Podcast. Dice Danister que si hoy no habrá albures, aprovecho para saludar a Danister. Recuerden que este Pwner Podcast está patrocinado por Danister y los chicos de Catherine and Hart. Muchas gracias, Danister. Y claro que habrá albures, solo que no diremos sin albur. Sin albur. Mochila. No, ¿qué pasó ahí? Mochila del Partido Verde, sin albur. La de. Querida, me cogió a los niños. sin albur. También por ahí pregunta Danister: ¿ya viste Final Space? Sí, Danister. De hecho, vi tu pregunta el Pwner pasado y la contesté ahí. Pero no importa. Sí, ya vi Final Space, joyita. Bueno, no joyita, pero sí está muy buena, está muy padre y muy entretenida. La verdad, sí, el primer capítulo tal vez no me super atrapó, pero ya el segundo, wow, a partir de ahí ya no pude dejarla y me la eché en un día. Sin albur, ¿tú ya viste Final Space, Charmin? Sin albur. No la he visto. Me la eché en un día sin albur. Oye, ¿le estás recomendando a Danister? ¿Danister, se la recomiendas a Charmin? Porque es la única forma de que la vea. Sí, tengo que tener la aprobación de Danister. Si no, ¿quién la recomiendas tú, Tito, como esa serie suya de Game of Thrones y eso, Nel? Ah, ya ves, dice que obvio, Danister, obvio la recomienda para que te la eches. Por favor, Charmin, no te vas a echar más de 3-4 horas viéndola. Ok, lo intentaré. I'm gonna try. Muy bien, muy bien. Pues vamos arrancando. O sea, ¿viste la película? Claro que la vi. Nunca la había visto y creo que no la había escuchado. Pero dije, bueno, dura 1 hora 40 minutos. Vamos a darle una oportunidad. Sí, yo tampoco. Fíjate que soy un poco evitador de David Bowie. No es como mi hit, como el de muchos. Pero en realidad es porque nunca lo he escuchado. Ajá. Pero tampoco me dan ganas de escucharlo. Fíjate que yo sí intenté escuchar su último disco, pero siento que como no lo había escuchado bien antes, como que ni le agarré sabor. El de la estrella esta que es satánica. ¿Cuál será? No, el último que salió de hecho después de que murió. Ah, ya. El de Lazarus, ¿no? O algo así. O Lazarus era la canción. Ah, no recuerdo. Black Star. Ese, pues. Oiga, y para todos los que nos están escuchando, a lo mejor después, y que se les esté dando un paro cardíaco por lo que estamos diciendo, para nada estamos diciendo que sea malo David Bowie. Claro, no, que no. Para nada, solo no me gusta. Solo que no lo hemos escuchado bien, ¿no? Eso, ándale. Oye, que George Lucas está aquí metido, ¿qué onda? Fíjate que tiene sentido, porque tiene como esta atmósfera, no solo Bueno, a lo mejor no tanto de Star Wars, pero más como de la aventura de los Ewoks. No quisiera hablar de Ewoks fuera de Star Wars, porque sabemos que es un desastre eso. Sí, sí sabías que hay una película de los Ewoks, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. O sea, Ewoks fuera del main de Star Wars, no, por favor. Oye, pero la película tiene buena calificación, tiene un sólido 7.4 en IMDb. En IMDb un 7.4 es que está bien, ¿eh? Sí, eso está muy bien. En Rotten, no sé cómo esté, déjale, busco. Rotten Tomatoes. Dice Danister, yo la vi por primera vez hace como 12 años cuando me la puso mi hermano. El año pasado compré la edición de 30 aniversario. ¡Oh! ¿Cuál, la de los Ewoks o la de Labyrinth? Supongo que la de Labyrinth. Creo que la de Labyrinth, ¿no? Sí, que es del 86. Que de hecho es dirigida por Jim Henson. Recordarás que es el creador de los Muppets. No, no lo recuerdo. Ah, bueno, es el creador de los Muppets. Que de hecho murió no hace mucho. ¿Qué te iba a decir? Tiene en Rotten Tomatoes, está un poquito más severa la crítica, tiene un 68 en el tomatómetro, pero de la audiencia tiene un 86. Oye, tiene más que Batman y Superman. Cualquier cosa. Oye, dije que no hace mucho murió Jim Henson, y sí, se murió a los 53 años en 1990. 90, ya tiene rato, oye. Sí, ya tiene rato. O sea, pero bueno. Sí, o sea, al saber yo que era de Jim Henson y al ver los monitos, como que todo tiene sentido, solo que va un poco hacia el lado, pues podemos decir que un poco del terror, porque las criaturas no son criaturas bonitas, ¿no? Son criaturas que podemos determinar como grotescas. Pues sí, sí, sí. Digo, a lo mejor ahorita no me parecen así, pero supongo que en su tiempo sí. Que tiene bastante mérito, que en la cuestión de efectos visuales. Está muy bien hecha, tiene muy muy poco. Hay una. ¿Cuál está muy cool? ¿Cuál está muy cool? Hay una canción, ¿no? Ajá. Donde se nota más. Debo de admitirlo, la verdad. Adelanté todas las partes que eran cantadas. Las sentí realmente innecesarias, entonces. No puedo creerlo, Charmin. O sea, te perdiste la experiencia completa de verla. Lo mejor son las canciones de David Bowie. No, no lo mejor, pero siento que no tiene, no sé, como que le falta ese saborcillo. Como que, vamos a hacer unas feas. No están feas, con canciones para darle emoción. Están muy bien hechas y muy bien logradas las marionetas. Eso realmente lo acepto, lo digo en voz alta, o sea. Me pareció genial todas las marionetas, pero las canciones sí fueron como... El personaje de David Bowie también no me termina de convencer entre si es bueno o malo, si es malo pareciendo bueno, si es bueno pareciendo malo, entonces... Pues es que realmente no es malo, él hace lo que le dice, bueno, también hablando de la chica es Jennifer Connelly. Que yo creía que era la hija de Sean Connery, pero no es, perdón. que es Sara, ¿no? Y que ella desea que desaparezca su hermanastro pequeño porque estaba llorando mucho. Entonces le pide al rey de los goblins, que es David Bowie. Los duendes. Ah, bueno, de los duendes, que se lo lleve. Y es ahí cuando llega la lechuza, ¿no? Que es David Bowie. Y pues le dice, pues ya me lo diste, pero si lo quieres recuperar de verdad, tienes que pasar el laberinto y quitármelo. Que tenía 16 años Jennifer Connelly cuando hizo, no sé si sea su primera película. Sí, yo tampoco, déjame revisar rápidamente. Aquí ya estoy yo checando, el amigo. Mira qué veloz eres. No es la primera, es como la 1, 2, 3. La cuarta. Ah, bueno, 1, 2, 3, 4, sí, porque su primer papel fue en una serie. Once Upon a Time in America. Fue su primera, ¿verdad? Ajá, y luego Phenomena, y luego 7 Minutes in Heaven, y luego Labyrinth, y luego The Hotspot, Career Opportunities, The Rocketeer, Of Love and Shadows. No conozco ninguna de estas, hasta Requiem for a Dream. Oh, sí. Y No luego, olvidemos la increíble Hulk. una Beautiful Mind antes, Hulk, es Betty Ross. Es ya, es la de Anne-Lee. Ah, ya sí. Sí. La buena, es la que conocemos como la La buena. de Anne-Lee, claro que no. Ah, no, tienes razón, Este es no, Eric sí, es la de Bana. Eric Bana, la de Eric Ajá. Bana, la del mono este verde que no parece ningún color. Dice Danister que me dueles, Charmin, me dueles porque te saltaste las partes cantadas. Y es que no, es que David Bowie simplemente no me entra. Es como si yo, Sin albur, sin voy a albur. ir a Six Flags, pero solo voy a ir a comer, ahí no me voy a subir a ninguna Ah, atracción, voy a ir a comer. no es igual, Voy a claro ir a que comer a Six no es igual, claro que no. Flags. No sé, que lo diga Danister. No sé, Oye, un saludo por ahí a Atomo que ya no ha llegó. comentado nada, pero yo no corazoncito. Recuerden reventar ese botón de like. Tiene solo dos, van muy atrás. Yo sí he ido a Six Flags nomás por hamburguesas. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Si No At seas a ver, a mamón, ver, a ver, a ver, a Atomo, ver, a ver, a ver. Si anda. Átomo puede ir a Six Flags solo por hamburguesas, yo puedo ver el laberinto y saltarme las partes No le cantadas. ayudes, Atomo. Pero ¿cómo vas nada más por hamburguesas? Si están chidas, nunca he probado las hamburguesas. Yo solo sé que cuando he ido es lo que más gastas. Así, una pizza que te cuesta $100, normalmente ahí te cuesta 250. Pues no sé, amigo, pero me la salté. ¿Cuál es el tu personaje favorito, Saf? Mi personaje favorito. Ay, buena pregunta. Ay, es que no sé si entre el Goblin No. King. No, pues me estás preguntando a mí. No, está bien, pero pues ya ves, aquí uno respeta opiniones erróneas. Y el perro me encantó. El perro es lo mejor. Más cuando sacan su parte hecha peluche. Sí, cuando el perro es peluche es lo mejor, porque pues obviamente tiene expresión y todo, ¿no? ¿Sabes, a quién me recuerda la ardilla rara cosa que monta el perro? Ah, sí, ¿a Al quién? de Rick y Morty. ¿A cuál? Al que es amigo de ellos, que también es como una especie de ardilla rara. Ahorita Ah, te no me digo quién es. acuerdo. Me acuerdo de Bird Person y era, ya llegó Vincent Van Rivers. Un saludo, Vincent. Estamos hablando de Labyrinth de Jimmy Henson, donde actúa David Squanchy. Bowie. Squanchy. Squanchy. Claro, sí. Que como que siempre está en drogas, ¿no? Ajá, me recuerda a ese. Ya, sí. ¿Sabes también quién me...? Es que creo yo que un mérito que tiene esta película es que tiene un muy buen diseño de personajes. Por ejemplo, se me olvidó cómo se llama, Hoggle, que pues realmente batalla, tiene una lucha interna siempre porque no quiere ayudarle, pero termina ayudándole y al final termina tomándole cariño y se vuelve a su amigo, aunque pues, o sea, es como el final de esa lucha interna y se hace muy presente en toda la película. También me gusta, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama el grandote? Ludo, Ludo, ajá. Ludo. Sí, que es como muy grande y es una bestia, pero tiene miedo de muchas cosas. Y pero controla las piedras. Y controla las piedras, tiene superpoderes. Y no sé, sí, me recuerda mucho a... Bueno, o sea, vemos el camino del héroe en la película, ¿no? Tu Pero camino también del me recuerda... héroe. ¿Cómo te gusta ¡Ay, decir? puta madre! Pues ya son cosas que ya están hechas. ¿Cómo te gusta decir esas frasecillas del C de cine? De Snob, ¿verdad? Oye, pero Sí. no No solo es de cine, es en los libros también y en todas las historias. Ahí está, justificando. El camino del héroe. Justificándote, deja a Robo, a Robo es de mamador. Dice Vincent, yo los escucho mientras veo Como perros y gatos 2, muy mala película, ¿eh? ¿Por qué te torturas? No sé, no la he visto, no la planeo ver. Vi la primera y me reí. Dice que sí, es el laberinto de fondo. No, es el laberinto de David Bowie. ¿Qué más? Oye, qué coraje con la oruga, ¿no? Que le dice, no vayas para allá. Y si, ah, sí. Si hubiera ido para allá, hubiera llegado. Si nunca vayas para allá. Ah, sí. Pues, no sé, la película, fíjate que llegué buscando cobre y encontré oro, siento yo. Porque pues realmente no esperaba nada y pues terminó gustándome. La verdad sí, como que entiendo el por qué a la gente le gusta. Porque a mí me gustó y tiene cosas muy rescatables. Diseño de personajes, no solo en cuanto a los Muppets que están muy bien hechos, sino también el fondo narrativo que tiene cada uno y cómo se van uniendo a la historia de Sara, se llama, de Sara, y la van ayudando en su camino para llegar a rescatar a su hermano. La verdad, sí me gustó. Thumbs up. Sí, yo también creo que está buena, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí. Ah, te saltaste las partes ahí divertidas de las canciones. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron las partes cantadas? No, hubo una que sí me gustó la del baile como de máscaras. Esa de las como tres o cuatro, dice Danister, sigo enojado con Charvin, de las tres o cuatro que hay, siento que fue la que más me gustó. La que menos me gustó fue la de los monos con las cabezas que se las quitaban y que la tienen a ella como atrapada y no la dejan salir. Pero bueno, o sea. Oye, Danister, pero entonces a ti te gusta David Bowie, es tu ídolo, ¿tú ves la película y repites las canciones y las coreas? ¿O por qué te enojas conmigo? ¿Qué? Oye, a lo mejor Danister se rige, su moto es we could be heroes just for one day, así. Forever and ever. Fíjate que yo esa canción me gusta, pero la versión de Moulin Rouge. Que de hecho ni siquiera es la canción completa, es solo ese pedacito. We could be heroes forever and ever. Ajá. Dice, hasta bailo sí, desnudo. Sí, sí. No, pues ok. Te comprendo, Danster. Perdóname por eso. Oye, por haberme fíjate saltado que donde partes. Me gusta. La película donde me gusta la parte. O sea, realmente no me encantó Perks of Being a Wallflower. Pero me gustó mucho esa parte donde van en la camioneta y se oye la canción de We Could Be Heroes, es muy buena. Muy bien, pues algo. ¡No la vi! No, sí la vi. No es mi hit como el de muchos adolescentes, pero sí la vi. Sí, sí, exactamente, no, tampoco. ¿Cómo es la frasecita? ¿Merecemos o qué? ¿Aceptamos el amor que...? Que queremos merecer. Sí, okay. Dice, a tu bailas desnudo mientras te enojas con Charmin. Sí, eso da a entender, fíjate, eso da a entender sus comentarios, ¿para qué? Yo creo que sí, también eso, la verdad. A ver. Oye, nada más quiero decir que la película costó 25 millones... Y en Estados Unidos recaudó 12.9 millones. No sé ya en total cómo esté. A ver, deja ver si la encuentro en el Box Office Mojo. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto qué? ¿Qué costó? 25 millones. Y solo recaudó 11. 19 en Estados Unidos. Ah, pues tipo y sí, ¿no? No está en Box Office Mojo. A ver. A ver, vamos a ver. Domestic fueron 13. No está, fíjate, no está el dato de a nivel global, como cuánto generó. Tipo, y ni siquiera se proyectó. En otro lado, ¿no? Ajá. Puede ser. Puede ser que sí, brother. Sí, brother, cómo no. ¡Famsa! ¡Famsa! Pues ya, ahí está el laberinto. Ahí discúlpanos, Danister, por no valorarla como tú lo haces, pero pues tampoco decimos que es mala, ¿no? Entonces, ahí está nomás, para quien guste. Vamos con la calificación, ¿o tienes algo más que decir? No, nada más que agregar. ¿Cuánto le pones? Sin albur, ¿eh? Yo le pongo un muy sólido y muy bueno 7.5. Muy buena, o sea, buena, muy buena. 7.5, así casi como IMDb. Sí. Sí, así, 7.5, o sea, de bien. Ok, yo le doy un 7. Un 7, cerradín, así, pasó. Muy bien, muy bien. Pues vámonos con... Pues no llega el Tito, oye, no llega el Tito, ¿va a ser Army of Two o qué? Yo creo que sí, yo creo que... Que está, ya tanto sin albur le afectó. Ya, está sacando todo el albur. Vámonos con las notitas, ¿qué pusiste ahí, Maniac? Ah, no lo viste. No me digas que no lo viste. No lo vi. Y fíjate que sí la vi como en las noticias, como en mi feed de Emma Stone y Jonah Hill y toditos, en nueva producción de Netflix. Pero cuéntanos. Sí. Pues es una nueva producción de Netflix para película, por lo cual ya de entrada sabemos que va a tener un pinche final bien culero. Hola Mildred, un saludo, que ya te uniste. Hola amor, besitos. Sí, ya sabemos que va a tener el final culero, donde protagoniza Jonah Hill, Emma Stone, y entre otros. Hay un actor que está ahí que me agrada bastante, que se llama... ahorita te digo cómo se llama, porque no me acuerdo. Justin Theroux, algo así. Es como el doctor psiquiatra, loco. Sí, exactamente. Y pues trata sobre un tratamiento que están como probando en un psiquiátrico y que se supone que va a ayudar a la gente. Y no se ve mucho, pero al parecer como que los meten en realidades alternas o simulaciones. Y pueden vivir en los 80s o en los 60s o así, en diferentes épocas y periodos. Entonces, hay como que... No sé, me dio la impresión de que era algo como tipo Cloud Atlas. Ya ves que habla sobre las encarnaciones y se ven así como diferentes tiempos. Algo así se ve en esta película. Asaf, no vi Mate. Cloud Atlas. Qué bueno, amigo, a mí no me gustó. Hay mucha gente que le encantó, a mí no me gustó. La voy a ver y me va a gustar. Algo soporífero. Soporífero, Charmin. Pero bueno, hay quienes sí les gustó. A lo mejor a Mildred sí le gustó. No sé si... Amor, ¿viste Cloud Atlas? ¿Con quién es Cloud Atlas? Con Tom Hanks, Halle Berry. No me acuerdo quién más. Es de los Wachowski. De las Wachowski. Ay, oye, dime una película buena de Halle Berry. Porque eso me da mucha desconfianza, ¿eh? Así debe de haber, a ver, Gatúbela, ¿cómo no? No, hombre. ¿Cómo no? X-Men. ¿Ya ves? No vio tu Atlas. X-Men 2. Oye, pues... X-Men 2 es buena. Pues sí se ve, que me va a dar mucha atención la película, ¿eh? Y llama mucho la atención por el nivel de producción que se ve, que va a tener, y por el cast. Y... Pero, pues, no sé, o sea, ya con que vaya a Netflix, Dice Atomo, Hal ganó un Oscar, cabrón. Y sí ganó un Oscar, pero esa película por la que ganó un Oscar está en duda de si realmente es buena o no, es cosa de la academia. Entonces yo también lo pongo en duda. Pero no lo he visto, así que no te puedo decir, perdóname, Atomo. Tiene un Razzie, entonces... Dice Vincent Van Rivers, Cloud Atlas está de hueva. Prefiero quisiera ser grande o despedida de soltero. Quisiera ser grande es buenísima, ¿eh? Oye, despedida de soltero, ¿cuál es? ¿La de las chicas? Porque a lo mejor no está muy buena, pero yo me cagué de risa con... ¡Este niño no es mi hijo! Perdón, es que no está Tito y me tuve que fumar su piedra. Despedida de soltero del 84 con Tom Hanks, me imagino. Porque igual quisiera ser grande también es con Tom Hanks. Ah, claro, sí, sí, es verdad, es pero, verdad. Pues, pero pues si muy vamos bueno. A películas de Tom Hanks, pues es que tiene muchas muy buenas, o sea, mira. Uy, Mau, sí, como Forrest Gump. Forrest Gump, quisiera ser grande, Captain Phillips. La de Soli no la he visto, pero dicen que está buena. Posdata, te amo. Tienes un email, es la voz de Woody. Atrápame si puedes. Oye, dije, pues Data, te amo, y era la de que tienes un email. Sí. El Expreso Polar también es muy buena. Uy, el Expreso Polar, claro, sí. El Sueño de Walt también es buena. ¿Qué otra? No lo he visto. Es buena, ¿eh? Deberías verla. Es Walt Disney. Sí, sí, sí, la voy a ver. Y pues ya, no sé cuál más. Ahí dice Terminal, Vincent Van Rivers. Creo que es lo que no he visto. De ah, Terminal dije. Es buena, porque no la he visto. Sé que es muy buena. Ah, uy, Salvando al Soldado Ryan. ¿Sale en Salvando al Soldado Ryan? Es el protagonista de Salvando al Soldado Ryan. Digo, Ryan. No la he visto, fíjate. Oye, Apolo 13. Uy, Apolo 13. Podemos decir que la de Código Da Vinci, tal vez, digo, no son muy buenas. No las he visto. Digo, sí son entretenidas. Oye, Milagros Inesperados. Uy, de Green Mile, claro. Toy Story. Ya te dije que es la voz de Woody. Ah, perdón, es que no dijiste Toy Story. A ver, oye, pero sí es cierto, Hal Berry, ¿cuál tiene buena? A ver, uy, los Picapiedra. Y también salen los Simpsons Movie. Uy, dice, hola, soy Tom Hanks. La de Otro Día para Morir. El gobierno ¿cuál es esa? La de donde sale Halle Berry, Otro Día para Morir. De Hal Berry, claro. Pero no es muy buena, recordemos que es Turbo 2000 era. Ya sé, por eso digo. Kingsman, el de Golden Circle sale, pero de ahí que no, a ti no te guste Kingsman. Cierto, sí. Mira, va a salir. No, sí me gusta. Sí me gusta Kingsman. Solo se me hizo que la segunda. Como que perdió. O sea, se piró. La segunda se piraron. No, se claro les fueron las cabras. Take me home, country roads, o sea. Sí. dice Tito también es Picapiedra. Uy, hombre, pero con ganas. Oye, ¿cuántas veces hemos dicho uy en este episodio? Uy, sí, un buen. Uy. No, sí le entramos a la piedra del Tito aquí que nos dejó. ¿No es que nos la dejó ahí sí, a la vista? Digo, pues, ¿qué siente este muchacho? A ver. ¿Qué es eso, Terco? ¿Qué es eso que traes ahí? ¡Es cocaína! Oye, este ya es nuestro podcast de cosas de viejitos, ¿verdad? Como dijo Mildred. Sí. ¿Quién dijo a Tomo? Me muero por escuchar un podcast de 2 horas de ustedes. De puras cosas de viejitos. Es que sí. Digan no a las bromas, Digan no a las drogas, niños. Ni a las bromas cuando tengan nuestra edad. Pues ahí está Maniac, Emma Stone, Jonah Hill y fulanito de tal que dijiste su nombre hace rato. Pues a ver si está chida, hay que esperar a que salga, que la veas y que digas si está chida y entonces no verla. Siguiente nota, amigo, tú la pusiste, tú que amas a Henry Cavill, pero ya estaba cancelado, ¿no, Henry Cavill? No, ya lo cancelamos, amigo, los dos ya lo cancelamos, sí, ¿no? Sí, ya cancelamos a bueno, Henry Cavill. No tan cancelado, pero casi, o sea, es así de, este pendejo, así, como cuando alguien habla y dices, este man, o sea, cuando ya no te cae bien, dices, bueno, sí, pues, hace, no, creo que ya habíamos dado la nota hace tiempo de que, pues ya estaba en planes la serie de The Witcher para Netflix, de hecho, creo que ya les había comentado que por ahí la directora, bueno, la showrunner de la serie, había puesto que estaba leyendo los libros y que vio que Vasemir, que es como, ¿cómo se dice? El que entrena, el mentor, es el mentor de Geralt, tenía que ser una persona como paternal y así, y muy sabia y así, y alguien le puso, suena como Mark Hamill, y Mark Hamill le contestó, y puede ser que Mark Hamill sea Vasemir en The Witcher, lo cual a mí me gustaría muchísimo viendo el personaje y viendo Mark Hamill. Un Mark Hamill muy parecido al look del episodio 8 que no a todos le gustó, pero sería un Vasemir perfecto. Y ahora Henry Cavill dijo, hizo público su interés de ser Geralt de Rivia para la serie de The Witcher. Para lo cual pues no me desagrada del todo físicamente. Porque de hecho Geralt tiene como las facciones muy fuertes y así, pero no sé, yo siempre he dicho, no sé si has visto The Witcher, Charmin, imágenes del juego o algo sí, así. Sí, ubico el juego. No está tan mal, pero para mí el actor que es el más grande, que, ¿no? Pues no, es que bueno, sí, es que realmente Geralt ya es muy viejo. Pero como maneja la magia y cosas así, pues no se le nota tanto, solo que sí ya tiene el pelo blanco y los ojos amarillos por magia. Pero para mí, les acabo de mandar el link, para mí el mejor actor sería Justin Theroux, que es el mismo que sale en la de Maniac. No sé, porque desde que lo vi dije, este man podría parecerse a Geralt de Rivia. Pero bueno, sí, yo creo que lo importante ahí es que tenga las facciones como muy marcadas, muy fuertes, y pues podríamos decir que Henry Cavill podría entrar en el tema, pero no me gustaría porque es Henry Cavill y no sé si sea capaz de hacer un papel. dice Danister, Gerard Butler, también podría ser Gerard Butler, no me desagrada, pero hasta también Gerard Butler podría ser Vasemir. No, yo creo que Gerald Butler sí queda. Liam Neeson. Como Gerald. Liam Neeson, como Gerald de Rivia. No lo sé. A ver, ¿quién pero, más está? Pero sí, o sea, todavía está ahí. Todavía le falta, creo que hasta 2019 va a empezar la producción. Y para estar viendo la serie en 2020. Digo, yo me hice fan del lore de The Witcher hasta que jugué el tercer juego, que es una obra maestra, de verdad que es muy bueno. Entonces sí me gustaría ver la serie y no sé, solo siento que Henry Cavill, yo creo que lo van a batear, no se me hace como el bueno para este papel. Ando buscando actores, pero no, ninguno me convence. Digo, no es que yo lo vaya a elegir, ¿verdad? Pero no. Claro, sí. Pero pues le puedes mandar un tuit a la productora. Sí. Oigan, ¿ya consideraron contratar a fulanito? Es más, déjamelo hago. Oye, Justin Theroux se parece a Geralt de Rivia. A ver, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita lo busco. Jay Gyllenhaal, amigo. O Nel, está muy chaparro, ¿no? Uy, no sé, pero Jake Gyllenhaal no hace series, o sí, no le he visto en un proyecto de TV. Ah, no, yo tampoco. Pero bueno, ahí hay luego que nos digan a quién eligieron. Gyllenhaal puede ser cualquier cosa y me va a gustar. Al dude este de Supernatural. Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama Jensen Ackles. Jason Ackles, claro que son, claro, no sé. Siento que es too much guapo, ¿no? Igual que Henry Cavill. Ay, pues le echan las cicatrices ahí con maquillaje, ya, amigo. Oye, la que no sé, esta Siri, no sé quién podría ser. Siri es la, pues la aprendiz de Geralt. No, pero en el juego está muy guapa, oye, muy, muy guapa. No la ubico, amigo, no ubico ese personaje. Siguiente nota. Oye, Jennifer. ¿Jennifer Aniston? No, Jennifer se llama la otra novia de Geralt. Y me falta la pelirroja, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, nos vamos a echar ahí un taco. Los heterosexuales y las lesbianas nos vamos a echar un buen taco de ojo ahí con la serie de The Witcher. Pues todos, ¿no? Pues todos, sí, pues todos, completamente de acuerdo, tienes razón. Hay un todes, nuevo... Charmin, todes. Todes, amigos, todes. ¿Cómo lo pronunciarías con X? Creo que la E es el correcto, ¿no? Porque la X, no sé, todes. Siguiente nota, Bumblebee. Pues nada más es el póster de la película. ¿Cómo lo vi? ¿Sí está chido? Pues es Bumblebee como en cuclillas con la chica protagonista que se llama Crazy de no sé cómo pronunciar su apellido, amigo. Ah, la chica que canta, ¿no? Es Crazy Dizzy, creo que sí es ella. Ahorita te digo si sí es, porque sí, sí es. Es Dizzy. Sí, la chica que canta. Bueno, ella. ¿Pero cuál es el nuevo póster? Pues te digo, solo está Bumblebee en cuclillas ahí como hablando con ella y se ve el cielo estrellado al fondo. No es la gran cosa. Y pues el 29 de diciembre, claro, sale que pues John Cena sale ahí. ¡John Cena! Claro. Y listo, esa es toda la nota. ¿Pero cómo se llama en realidad? ¿John Stewart? ¿Quién, John Cena? Sí, creo que es John Stewart. No sé cómo se llama. John Felix Anthony Cena Jr. O sea, hay un John... ¿En serio? Hay un John Felix Anthony Cena Señor. Father. Oye, qué buen nombre. John Felix Anthony. Muy bien. Ah, John Felix Anthony Cena, sí, es cierto. O sea, tuviste que buscarlo, no confiabas en mí. Gracias, gracias. Siguiente nota, amiguito. Ya vamos a pasar a la que estábamos discutiendo aquí fuera del aire. Bueno, vamos a dejarlo. Ay, a ver, vamos a dejarlo al final mejor. Sin albur. No está Tito, ni siquiera respondió los mensajes, ¿verdad? Ni no ha respondido el hijo de la triste tiznada. Rápidamente, Ben Affleck y Matt Damon, bros de toda la vida, van a hacer una película de la estafa del Monopoly de McDonald's. Oh, es cierto, sí vi la nota. Sí, que de hecho Ben Affleck va a dirigir a Matt Damon. Es como pues ojalá que le salga bien, porque la última que dirigió Ben Affleck no le fue nada bien, que era The Nightman o algo así. Man of the Night o algo así. ¿Es Batman? ¿El Caballero de la Noche? dice Dalister que no hay que olvidar cuando John Cena le dijo al niño ciego, you can see me. Trágico día ese. Oye, me acordé del no hay que olvidar cuando Maradona le metió un gol a un niño sin piernas cuando dijo que su mayor sueño era pararle un tiro a Maradona. Y lo celebró. La película va a ser de cuando un policía amañó el Monopoly de McDonald's y pues consiguieron ganancias de 24 millones de dólares para él, un grupo de conspiradores que eran mafiosos, psíquicos, dueños de club de striptease, traficantes de droga y una familia mormona. What the fuck? Oye, y pusieron la historia en subasta, ¿no? Porque estaba aspirando Universal, Warner, sí, Netflix, y sí, al final se lo quedó Fox. El productor David Clowens, que también es el productor de Argo, joya Argo, vean Argo. Y Paul Wernick y Reed Reese, que son guionistas de Deadpool, van a adaptar la historia. Ya, vaya, okay. Y pues ahorita, a ver qué tal, digo. El único confirmado pues es Matt Damon como actor. Yo creo que, digo, ellos van a adaptar la historia, pero pues no sé, estaría, yo creo que escriben mejor Ben Affleck y Matt Damon. Recordemos que tienen un Oscar juntos por la de ¿cómo se llama? Mente Indomable en español se llamaba. No sé. En español de México, en España era El Indomable Will Hunting. Mente Indomable en México, sí. Uh-huh. Y pues también, bueno, tiene su Oscar a Mejor Director Ben Affleck por Argo, lo cual es pues bueno, porque repite productor y él como director, entonces podemos esperar cosas buenas. Muy bien, pues ahí está. Aunque, y de hecho la trama, la historia es interesante, ¿no? O sea, es, se robaron un buen balo. Sí, 24 millones de dólares. Ay, nomás, ¿dónde están? Quién sabe, los tiene Escobar. Ahora sí, vámonos con lo que nos apetece, amigo. No creí, vámonos. No creí que esto fuera a ser la nota estrella de este show, pero pues ya, ni modo. Historias del rant. Pues tú, porque tú fuiste el único aquí. Oye, sí, aparte, ¿por qué pones si no las has visto, Charmin? Yo ser el único bueno. Aquí esperamos tus comentarios, a ti, ¿no? Es Namo, pues para avisarle aquí a la gente que nos ve, que no las vea. Vamos a... Yo creo que ni tenían planeado verlas ni nada. Yo soy el único ocioso con tiempo como para perderlo en esas cosas. Sí, la verdad, déjame te digo que sí, tienes demasiado tiempo libre, amigo. Oye, otra cosa, bueno, en este top 10 no entra Extinction, que se acaba de estrenar en Netflix. Yo la pondría como la segunda peor, porque es muy mala. O sea, neta, vi media hora y la quité, y cuando me fijé que todavía le faltaban como una hora y media, dije, ay, no, bye, para siempre. Pero bueno, no es en este conteo, pero evítenla, eviten Extinction. Ya me estoy durmiendo. Las 10 películas peores, las 10 peores películas originales de Netflix, amigo. Número 10, War Machine. Estos mans ya me rompieron un vaso. ¡Ey! ¿Los gatos? Sí. Sí, se oyó hasta acá el crash. Qué coraje. Bueno, ahorita lo limpio. A ver, sí. War Machine. ¿La viste? Dinos, ¿por qué la viste? La vi porque en ese tiempo cuando salió no había tantas películas de Netflix. Fue de hecho de las primeras, o sea, salió Beasts of No Nation, que es una joya imperdible, increíble. Y luego salió la de Belfast, no, ¿cómo se llamaba esa? Una de guerra con Jamie Dornan que no vi. Y luego ya salió War Machine, que se suponía que era una película bélica más enfocada en el lado del marketing de la guerra, más que en el lado bélico. Y lo que pasa en la... O sea, la película... a mí no me gustó, tampoco me desagradó, sino que es una película... O sea, como que de ahí empiezan las medias tintas de Netflix que no acaban de cuajar, ¿no? Las películas que tienen un desarrollo raro y que en ciertos momentos como que intentan brillar, pero nada más le salen chispas, y yo creo que eso es lo que le pasa a esta película. Quieren crear tensión y quieren crear pues como sorpresa en el público, pero son como las cebollitas cuando les prendes la mecha y las avientan y no estallan o no sacan las chispas, ¿sabes? Se ceban. Exacto, se ceban. Y siento, o sea, la película tiene uno o dos momentos buenos. ¿Qué tal Brad Pitt? Brad Pitt haciendo un... Así se oría en español cuando trata de hacer la voz de un viejo. Así hablo, soy Brad Pitt y me encargo del marketing de la guerra en el pueblo afgano. Pero... No lo sé. O sea, en general la película es... como miedos tibios, así. Ok, miedos tibios. War Machine, miedos tibios. Y luego viene True Memories of an Eternal Assassin, que es comedia porque sale este cuate, ay, el profesor que es de la UFC, ¿cómo se llama? Kevin James. ¿Qué es lo mejor que ha hecho Kevin James? Ah, yo creo que esa que dices del profe que pelea en la UFC. ¿El maestro luchador? Fíjate que el guardián del zoológico. Yo creo. El guardián del zoológico me gusta. Ah, esa no la he visto. Está. Pero él fue el que hizo el guardián del centro comercial, ¿no? Ah, esa también. Esa tampoco la he visto. Esa, la primera está buena y la segunda ya es... No, evítala. La mejor es la que hizo con Adam Sandler, la de... ¿Marido y Larry? También esa está cagada. ¿La de como niños? No es muy buena, pero está cagada. Ándale, como niños. No, amigo, claro que no. Tiene Hitch. Hitch también es buena. Oh, Hitch, claro. Pero bueno, aquí se aventó True Memories of an Eternal Assassin. Que pues es muy Adam Sandler, ¿no? Pues chistes obscenos, personajes caricaturizados, tramas absurdas y pues muchas ganas de querer ser una película. Sí, y sí, fíjate que esta la vi una vez que vino mi mamá y mi hermano y dijimos, pues qué vemos, pues vamos a ponerla. Y siento que de esta lista es de las más, o sea, sí, estamos hablando de las peores, de verdad estamos hablando de las peores películas de Netflix. Pero no sé, al menos me entretuvo, una que otra cosa sí me dieron risa. Pero en general es lo mismo, la película trata de ser algo que no es, le dan como mucha libertad a los guionistas y a los productores y como que eso mismo termina desinflándolas. Y sí, o sea, la verdad, esta película de Memorias de un Asesino Internacional sí tiene uno que otro chistecillo bueno, pero pues todo lo demás es caricaturesco, exagerado y no sé, o sea, no sé. Y luego sigue una que o sea, no entiendo su existencia, The Ridiculous Six, Adam Sandler y compañía, Sorprende que no esté más adelante. Me sorprende que esté en el número 8 y que no sea la número 2. Sí, de o verdad. Sea, no, pérdida no. Total de tiempo. La vi y es una asquerosa. O sea, neta, tuvo una sola escena que me hizo reír así. Que de verdad, genuinamente me hizo reír. Una de una película que dura casi 2 horas, Charmy. No. No sé por qué lo hiciste. Y luego está en el 7, When We First Met, con Alejandra Daddario y otros dos que no ubico. Sí, Alejandra Daddario y ¿cómo se llama este chico que está haciendo muchas comedias? Ah, el de Modern Family, el chico bonito. El de Modern Family. El chico claro. Buena onda, bien, correcto. ¡Ah! No sé cómo se llama. No me acuerdo. Pero él, el que sale en Pitch Perfect también. Ajá. Ahorita les digo. Bueno, y la verdad es que esta película es turbo genérica. Neta, Desde los primeros 5 minutos ya sabía cómo iba a acabar la película. Vi los primeros 5 minutos y ya sabía cómo iba a acabar. Es también una película que se aprovecha del boom de las películas de iteraciones en el tiempo, de que se repite una y otra vez. Aunque acá no es como sin querer, sino que él hace que se repite el día porque las cosas le salen mal. No sé, o sea, está entretenida, la verdad sí está entretenida, pero predecible, es muy predecible y pues sí, realmente, no sé si es como parte de la película, pero hay cero química entre él y Alexandra Daddario, entonces, tal vez es cosa de la película, o sea, intencional, pero no sé, suena más como sin intención. Oye, no lo encuentro aquí en los personajes de Mother Family. No, pues tienes que buscarlo When We First Met. A ver, la siguiente es Game Over Man, que de hecho Adam Devine. Adam Devine, amigo. Adam claro. Devine. Listo, gracias, Azar. Que de hecho sale también en la que sigue, Game Over Man. Sí, ¿ya la viste? No, yo me quiero, Azar. Realmente me quiero y valoro mi salud mental y mis momentos, mi tiempo, lo valoro, amigo. No me destruyo con este tipo de filmes. Oye, pues es que hay que ver de todo. Sí, pero pues muy mala. Hay que medirse. Muy mala. Quieren como tomar eso. Y los tipos estos son unos geeks que trabajan pues de mucamos. Mucamos en un hotel y secuestran el edificio y pues ellos deciden tomar cartas en el asunto y sáltensela, no la vean, simplemente no la vean. No, esta sí no me hizo reír, como que quería hacerme reír, pero como que no, entonces no, muy mala. Y luego sigue The Baby Sister, que la imagen que ponen aquí en el artículo, o sea, hay una rubia en el centro, hay un tipo súper mamado y guapo a su lado, y luego una porrista pelirroja, y luego una chica como vestida como secretaria, y luego un negro. Una asiática. ¿Es asiática? Es asiática. Ah, ok, una asiática vestida como secretaria, como intelectual, y un negro vestido como muy hip. Entonces no, es algo que no vería. Sí, no, aquí el pedo es que los papás del niño se van y lo dejan con la babysitter y la chica pues pertenece a un culto que están tratando de buscar fama y poder y belleza. Entonces se juntan y no les importa nada, entonces van, usan la casa del niño como ritual y el niño decide detenerlos, pero tiene ahí un crush con su niñera. No la vean, digo, sí tiene uno que otro momento que está 2-3, pero les voy a resumir el final. El niño agarra un coche y lo estrella contra el pórtico de su casa y solo así mata a la niñera, fin. Ok, entonces es niño con crush a la niñera y asesinatos y no están los papás. ¿Qué clase de película ya me habían recomendado así? Y te dije, es una basura, Saf, ¿por qué me recomendaste esto? Oye, no, la de, ¿cómo se llama? Better Watch Out. Better Watch Out es mucho mejor que esta. Ah, suena igual. No, es mucho mejor. Suena igual. Sí, suena igual, claro que suena igual por la niñera y eso, pero bueno, ya, está bien. Y luego en el número 4, I Boy. Fíjate que I Boy... ¿Te acuerdas que fuimos a ver la de El Niño Hormiga? Sí, es muy buena El Niño Hormiga. ¿Viste la segunda? Yo no la vi. Sí, muy bueno El Niño Hormiga. Me dejó como un clase de sentimiento igual, o sea, como una película de superhéroes, de bajo presupuesto. Obviamente la del niño hormiga es mucho mejor, pero no sé, no se me hizo tan mala, tal vez porque lo tomo en cuenta de que era una película, pues así, de bajo presupuesto, de un niño que quería ser superhéroe, y lo tomé más como eso, como una película independiente de alguien que quería hacer una película así, que pues una buena producción, porque realmente la producción está, no es muy buena, la historia no es muy buena, o sea, realmente la película es hasta eso mediocre, pero siento yo que a esta sí le vi como un poquito de, como los sueños del director o del escritor, o no sé, como que se ven ahí, y pues lo que él quería era hacer su película. Entonces, pues, sí es mala, pero pues te hacen su luchita. Muy bien, y el número 3 viene el rey de las películas malas en Netflix, The Do-Over con Adam Sandler. Muy mala, muy mala. Sí la acabé, esta sí la acabé, pero no es buena. Imagínate si las no es buena. Si las películas de Adam Sandler que salen en el cine están muy malitas, imagínate las que van directo a la tele. Sí, es muy mala. No, no. 40 millones de dólares, ¿eh? 40 millones. 5% en Rotten Tomatoes. Bueno, la película va de que en una reunión de la preparatoria se juntan y resulta que este vato que es... no me acuerdo cómo se llama, el que no es Adam Sandler. Fulanito, vamos a decirle. No, el personaje bueno, se llama Charlie McMillan, el actor es David Spade. Ah, David Spade, pues es no tiene nada y se siente como... ¿cómo se dice? No está a gusto con su vida. Entonces llega Adam Sandler y le dice que él ha ido muy bien y que es bien chido y no sé qué, y este man dice, ay, pues yo quisiera ser como tú, y el otro, ay, pues hay que juntarnos, y bueno, ya terminan juntándose, le termina arruinando la vida, tienen que huir, se hacen pasar por otros tipos, y todo es parte de una conspiración, y voy a parar ahí, les voy a decir que no la vean, por favor. Okay. Ok, no la veremos. Y el número 2, curioso, pero yo creo que esta sí pegó, pero no gustó. Bryce, sí. Con Will Smith. Sí, lo que pasa con Bryce es que tiene un concepto interesante. O sea, partimos de que es un concepto interesante. Es criaturas... pues celtas, de la mitología celta, que son los ogros y los elfos, bueno, nórdicos, ¿no? Son nórdicos. Bueno, que están en el tiempo actual, en la modernidad, o sea, es año 2017, hay ogros, hay elfos, los elfos son las personas ricas, los humanos somos clase medieros, y los ogros son personas pobres, alienados de la sociedad, son como los negros en Estados Unidos, y se carga la película de hacértelo entender así, de que son los negros de la ciudad, de Los Ángeles, mágico. Entonces, pues tiene un concepto interesante que se ve muy forzado y que al final, pues, tiene una historia, pues, mediocre, y el final está muy pitero. Pero como pegó y mucha gente la vio, le van a sacar secuela. Sí, va a haber secuela. O sea, al final terminas, pues, no contento ni satisfecho, sino que ya se acabó. Y pude haberla no visto y mi vida hubiera continuado igual. Pero la prometieron, o sea, el marketing sí estuvo muy bien hecho porque, pues, sí, como que te entraba la espinita de verla. Pero sí, al final pues terminó defraudando. Muy bien, vámonos al número 1. Espero que el chat esté ya pensando en cuál es la que queda de las peores películas de Netflix. Conozco solo a una persona a la que le gustó. ¿De verdad? Sí. A mí. No. ¡Ah, no seas malo! No, estamos hablando de Death Note. Cualquiera que haya visto cuatro capítulos del anime podrá darse cuenta que es muy mala. Yo vi como 10 capítulos del anime. Pues, ¿qué les podemos decir, amigos? Chamín, tienes que acabarlo, es muy bueno. ¿Qué les podemos decir de Death Note? Yo les voy a decir que vi 20 minutos y la quité. ¿Por qué acabaste las otras 9 películas, pero Death Note no? Creo por... Nada más por mamador, ¿verdad? Death Note no la acabé porque no sé, no haz de cuenta, le estaba viendo con mi amigo Abel y cuando pasaron esos 20 minutos dije, pues, vamos por una pizza, ¿no? Y luego fuimos por la pizza y cuando regresamos ya no la volvimos a poner. Se vale. Oye, Y ya. hay algo muy cierto que dicen aquí, y hablábamos de esto cuando hablábamos de Constantine, la película animada. Hay cosas que funcionan muy bien en animación que se verían estúpidas en carne y hueso, en vida real. Sí. Y creo que ese es un gran problema de las adaptaciones de las cosas animadas a las live action. Pero fíjate que a mí, o sea, por ejemplo, si es una adaptación, digamos que me gusta más en una adaptación que un personaje sea representado, no sé, como una abstracción del animado, que como una copia del animado, ¿sabes? Eso yo creo que fue el problema con Ryuk, que quieren hacerlo exactamente igual que en el anime, y se ve mal y se ve feo. Y no hacen como esa abstracción a lo mejor de, no sé, yo no lo hubiera hecho así, o a lo mejor hubiera puesto a una persona normal, no normal, pero no sé, con la piel blanca y ojos rojos, y no sé, como una abstracción que representara a Ryuk, no la copia a carbón de Ryuk en el anime. Y yo creo que también falla en eso, en Light, porque no sé, siento que pudieron haberlo también abstraído mejor y hacen una caricatura de la caricatura, no sé si me entiendas, o sea, una mofa de una caricatura, porque no sé, no me gustó el Light que pusieron ahí, el L que pusieron ahí, lo vi muy poco, realmente no terminé, Es se negro. veía más o menos, no, pues puede ser negro, puede ser asiático, puede ser lo que sea, De entrada, ¿por qué no pero todos son siempre y cuando... asiáticos? Sí. Pero mientras represente bien al personaje y cumpla con los pilares que forman a ese arquetipo de personaje, yo me doy por bien servido. O sea, Sí, te por entiendo, ejemplo, sí. O sí, vámonos a sea, las películas de Marvel. Vámonos a Infinity War. Lo que tú ves en esos personajes... O sea, Iron Man no sale con el mismo, con los mismos trajes, así. O sea, sí, ellos sí tienen el presupuesto para hacerlo, pero realmente lo que hace que esos personajes sean buenos y sean bien aceptados es que cumplen con las líneas del personaje. O sea, sabes que Iron Man es un sí, pues hace su chamba y listo, ¿no? O sea, sí, tanto el actor como quien escribe el personaje. Exactamente. Y acá es lo que falló totalmente y salió desproporcionado de la película. Y siento también que... Sí, adelante. Que es algo que pasó también con Hulk de el segundo Hulk. Edward Norton. El de Norton, ajá. Él le quería cambiar muchas cosas del guión y llegó un punto en el que ya no lo dejaron y pues ya salió lo que salió. Pero sí, o sea, sí, y también, o sea, siento que la inclusión de la novia, esta mía, ajá, fue más porque dijeron, oh, ¿cómo le vamos a hacer para representar todo lo que piensa Light para que no se vea pendejo en la cámara? ¿Sabes? O sea, porque sí es un anime difícil, porque siendo honestos, cuando yo la empecé a ver, mi primer pensamiento fue, ¿y por qué tienen que decir todo lo que piensan? ¿Por qué tengo que saber yo todo lo que piensan? Ya después, más adelante, conforme va avanzando, te das cuenta de que es la forma en la que, o sea, por las condiciones de la trama de la, del anime, te das cuenta que es la forma en la que tú como espectador te puedes dar cuenta de todo lo que sí está sucediendo en la cabeza. Y ajá, eso, y no se lo puedes gritar al personaje, a cualquiera. Exactamente. Y ya después, o sea, que entendí eso, pues ya, ya lo asimilas y ya es parte de la serie y está chido. Pero acá, como se sentiría raro que estuviera, o sea, oír los pensamientos de Light, a lo mejor no se hubiera visto tan raro una voz en off, pero meten el recurso de estar él platicando con Mia para saber qué está pensando. Cosa que utilizan en la segunda temporada de 13 Reasons Why, donde este, ay, ¿cómo se llama este? Que me cae bien mal, Clay, que es el protagonista, Clayface, empieza a ver el fantasma de Hannah, que no es realmente un fantasma, es realmente la mente de Clay razonando como ella. Exactamente, la proyección de la mente de Clay de Hannah, para que nosotros sepamos lo que está pensando Clay. Es exactamente el mismo recurso, solo que no sé, por la naturaleza del anime no funciona en Death Note. Y, oye, pero lo hubieran y por dejado, eso también. Lo hubieran dejado así, o sea, lo hubieran dejado escuchando los pensamientos de cada personaje. Sí, sí, ¿no? Con la voz en off, claro. Como una forma narrativa, a lo mejor. Sí, yo pienso que puedo haber visto formas de darle la vuelta y de que funcionara. Pues oye, está. Tito, nada más nos abrió, Sí, nos abrió. Al siguiente, no hay que estar ninguno de los dos, que él se aviente solo. El monólogo de Tito. Yo sé. Pero sí, amigos, no vean ninguna de las que les acabo de decir en esta lista. O sea, no manches, sí, ya me hiciste sentir mal, ya me sentí yo mal solo de cómo neta he visto todo esto. Tienes mucho tiempo libre, ¿sabes? Muy mal criterio. ¡Oh! Muy mal criterio, hijo de la verga. Sí, o sea, pudiste haber visto mil y un cosas más que están ahí. Volver a ver mil y un cosas más, pero no. Ahí vas, terco. Dice Danister, jóvenes, tengo que retirarme. Buenas noches. Buenas noches, Danister. Gracias que te quedaste en el poner. Sí, ya igual nosotros vamos acabando ya. Se nos acabaron las noticias, de hecho. Eso es que también estuvo muy muy corto el tiempo, ¿no? De jueves a lunes, pues al menos tuvimos de qué hablar. Sí, de hecho. Y faltan 15 minutos de Tito diciendo, sin albur. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Terminó. Pero a ver si escucha esto después. Sí, yo creo que sí. Pues vámonos, mi estimado, ya para qué alargar lo inevitable. ¿Algo más quieres agregar? Que estás... Sin albur, no hay que alargar, sin albur. Ah, bueno, el clásico, ¿qué estás jugando? ¿O qué sigues jugando? Pues sigo jugando con Assassin's Creed. Ya voy al 74% total. Ya casi acabo la historia. La próxima semana ya voy a hacer cambalache con mi hermano de su PlayStation y pues voy a estar probando juegos como God of War y Uncharted 4, cosas así bastante bonitas. Arre, pues yo ya le di poquito más al Portal. Que mira, déjame te digo algo. Sí agregan más dinámicas. Agregan más, sí, eso, o sea, hay más, no sé cómo decirlo, más... ¿Puzzles? Más, sí, o sea, obviamente hay más puzzles. Hay más puzzles. Más bien diferentes, ya no es igual nada más ir echando portales, hay que echarle un poquito más de... Hay más herramientas, ¿no? Ajá, hay más Claro. Ay, no sé cómo decirlo. Elementos. Hay más elementos dentro de los puzzles que hay que ir acomodando, armando. Está igual buenísimo todos los puzzles y te hacen pensar. De repente llegas al lado y qué menso era, no vamos así. Sí. Y mantiene, o sea, se mantiene en cuanto a la historia, el estar escuchando a la maquinita, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? GLaDOS, no, Wyatt, no, ¿cómo se llama? Portal Characters. Chell. Portal 2, porque... ¿No es Chell? Chell, no, ¿cómo? Chell eres tú, ¿no? Sí. No, el tiene un nombre de GLaDOS, mayordomo inglés. GLaDOS. No, es GLaDOS, pero el otro, ¿cómo se llama? El malo. ¿El malo? ¿Doug Ratman? ¿Cave Johnson? No. ¿Wildly? No. ¡Wildly! Ah, ok. ¿Qué te iba a decir? Ah, escuché la voz de ahí de GLaDOS diciéndote siempre que te vas a morir y te va a enterrar y va a colgar tu cadáver ahí para que todos los demás concursantes, participantes lo vean y sepan que no deben de escapar y esas cosas. Pues de repente sí te da como, órale, adiós máquinas. Oye, tranquila, vieja. Sí, pero creo que es una muy buena continuación. O sea, mantiene mucho la esencia, pero no es malo por eso. Sí. Ya. Sí, es muy bueno, Portal 2. Recuerdo muy buenos tiempos. Llevo ya 2 horas, amigos. 120 minutos, 2 horas. ¿De Portal 2? De Portal 2, sí. Y ahora sí dura bastante, dura como... No me acuerdo cuánto dura, pero no debes de llevar... O sea, sí, pero yo creo que vas llegando a la mitad. O menos. Ok. ¿Qué te iba a decir? Siento que voy rápido, O sea, no me he trabado mucho. Creo que solo ayer tardé un poquito con uno que igual llegué al punto en el que era nuevo, más así. Pero según yo, como dice Tito, ¿no? Son como 8 horas si vas como a buen ritmo. Sí. Pero está bueno. Tú sigue así. Sí, pues obviamente seguimos jugando LOL, siendo tóxicos. Está bueno, Charmín. Pues vamos a despedirnos entonces. Gracias a todos los que estuvieron presentes. No sé si aún sigan. Cuando hosteas te sale quien ha visitado, no quien todavía sigue. Así que gracias a Danister, bueno, sí, ya se fue. Gracias a Tomo, Vicenman Rivers, gracias a Mildred. Nos vemos el día de... Me parece que el miércoles hay tacos. El show exitoso de este canal. Entonces les estaremos avisando en @PownerPodcast para que estén al pendiente. Si no, en nuestras redes ahí verán los retweets y todo eso. Y pues nos vamos. No sé ni con qué canción ir. No sé, dejaré solo que se termine la que está. Gracias, Asaf. No, por nada, ya sabes, Charmín, aquí, siempre fiel. Y pues un, mámala, pero sin albur, a Tito. A Tito, sí. Sale, pues. Con albur. Bye. Bye.